Estamos recibiendo a Carlos Romero, que es integrante de la Comisión de Vecinos del Barrio Monterrey en Paso Carrasco. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Carlos, bueno, como es sabido, lo hemos hablado en otras oportunidades, el municipio de Paso Carrasco, la Intendencia, están con este planteamiento, esta idea de la instalación del punto verde, del famoso punto verde, para el tratamiento y gestión de los residuos vegetales. ¿En qué está la situación ahí en Paso Carrasco? Bueno, nosotros seguimos en la primera línea tratando de negociar otro espacio y bueno, generando otras propuestas, ¿no? Lamentablemente nos hemos enfocado prácticamente todo este año con este tema, cuando Paso Carrasco tiene unas asimetrías brutales con respecto a su realidad social. Y bueno, pero estamos en esta y vamos a ir hasta el final, porque estamos convencidos de que lo que se eligió en principio como lugar para realizar esta tarea no es la indicada. Haciendo un poquito de, poniendo sí, el tema en contexto, sí, nos para hacer acordar a la audiencia, bien, el municipio y la intendencia había seleccionado o tenían carpeta un lugar que fue en principio una fábrica de pinturas. Es más, nosotros en el barrio, en el folclore del barrio le decíamos el polvorín, porque ahí se hacían el tema de pines y otros solventes. Y bueno, ese espacio se eligió, es un espacio privado que un dueño lo alquila, $4,000 mensuales, que está enclavado en un lugar donde la situación es bastante caótica. Tenemos un merendero pegado para 200 chiquilines, arcoíris. Tenemos todo un vecindario que es nuevo, que se ha formado, porque enseguida vienen las orillas del arroyo Carrasco, justo la parte más vulnerable. Y bueno, nosotros entendemos que poner ahí el punto verde, que luego nos va a costar controlar para que no se desborde y no se forme un basural, es una decisión totalmente desacertada. Bueno, en principio contábamos la vez pasada que hicimos una asamblea de vecinos, presentamos la propuesta de que sí que está bueno que haya un lugar, porque hay una propuesta también de los jardineros, que son prácticamente vecinos de la zona, para que hubiera un lugar donde se acopiara las podas, se chipeara y se pudiera hacer compost. Nos parece que el proyecto era bueno, pero el lugar era totalmente no recomendable. Y bueno, nosotros hicimos una nota solicitando por ley, por una ley ambiental, que primero que nada se hiciera un estudio de impacto del lugar, de cómo es, cuál era las características del terreno, en fin, toda la parte ambiental, las aguas subterráneas, el aire, todo lo que circunscribe al lugar elegido, porque nosotros decimos que ese lugar está contaminado. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque salimos a buscar un lugar para presentar una propuesta, porque nos interesa que todas esas empresas y o jardineros, que básicamente ya lo hemos dicho la vez pasada, no son vecinos de nuestro barrio, que por la característica de nuestro territorio nosotros damos servicios a otros barrios que tienen características de barrio jardín, como Parque Miramar, Barra, el propio Carrasco, y que bueno, no tenían un lugar para tirar las podas, y eso estaba, digamos, repercutía en las esquinas del barrio mismo, ¿verdad? De nuestro barrio. Y bueno, salimos a buscar un lugar, y bueno, en eso estamos. Carlos, ¿me querías hacer una pregunta? Sí, te quería preguntar, la Intendencia de Canelones no había hecho un estudio de impacto ambiental sobre el lugar donde funcionaba esta pinturería, ¿no? No hizo estudio ambiental en ningún momento, no hizo estudio inmobiliario, no hizo un estudio de tránsito, o sea, a ver, entendemos también porque se nos ha planteado por parte del municipio que ese predio es privado y que la Intendencia no puede ingresar al predio para hacer el estudio, ¿verdad? Eso lo entendemos, porque es un predio privado. Pero si yo voy a alquilar una casa, claro, y tengo dudas, ¿verdad? Lo que hago es pedir un cateo, porque si tiene, veo que tiene rajaduras, si veo que está una cantidad de dificultades, perfectamente le puedo pedir al dueño por escrito hacer un cateo, ¿verdad?, de esa casa. Esto para hacer un paralelismo de lo que debería ser una institución pública como la Intendencia, ¿no? Un organismo público como la Intendencia, cuando va a contratar o va a alquilar un lugar con una dimensión económica brutal, ¿no? Porque decir $4,000 mensuales implica que eso es prácticamente el presupuesto que puede tener Paso Carrasco. en el año, porque estamos hablando de $50,000. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso es todo un poco medio descabellado, medio tomado todo de los pelos, que hasta ahora no hemos podido desarmar la madeja para saber cuál es el interés, porque de hecho no le encontramos en ningún parangón, más que es como hemos dicho siempre, y bueno, ahí está Marcelo y lo podrá también decir mejor, tenemos una cantidad de dificultades nosotros en Paso Carrasco, tenemos unas asimetrías brutales, ¿eh? Es un territorio, el municipio de Paso Carrasco, que incluye a Parque Miramar y Barra de Carrasco, y esas realidades sociales contrastan brutalmente con lo que sucede en Paso Carrasco. Nosotros más del 90% de las calles son del año 60, de Pedro Gullingo, mientras que los demás tienen todo asfaltado, con cordón, con cuneta, resueltos los espacios verdes, absolutamente todo. ¿Está mal lo de ellos? No, está mal lo nuestro. Porque en matemática siempre, y en la vida, por lo general, hay que tener otras cosas para compararse. Pero para compararse, para ir hacia arriba, porque nosotros decimos, está bien lo que sucede en Parque Miramar y Barra, pero nos toca a nosotros. Entonces, cuando hablamos de gastar dinero, tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros, si bien decimos que se han hecho cosas en Paso Carrasco, ¿verdad? Podemos decirlo perfectamente, tenemos un polideportivo que es nuevo, ¿eh? Hay cosas que se han hecho, bueno, puede decirse que se iluminaron las calles, derechos que tienen los habitantes de cualquier territorio, nosotros los reconocemos como buenas obras, pero no es suficiente. No es suficiente cuando nos comparamos con otras realidades. Por eso hablamos de las asimetrías. Asimetrías que son hasta a esta altura dramáticas. Porque, Marcelo podrá corroborar, nosotros tenemos 6 merenderos en Paso Carrasco. Tenemos una situación bastante preocupante, ¿sá? Tenemos toda la franja del Arroyo Carrasco en situación precaria viviendo, ¿eh? Que en zonas de que prácticamente se inundan, en viviendas que se han entregado que se están cayendo abajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer cosas y de gastar dinero, tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos, porque en definitiva es como una ironía plantear hacer otras cosas cuando la situación económica y social y cultural, ¿verdad?, son impactantes. Sí. Bueno, en esa realidad, Carlos, estamos en esta discusión. No, Carlos, una aclaración, que el Marcelo que está acá no es el Marcelo que vos crees, me parece que vos decís el de Paso Carrasco. Digo para que vos te limites, bueno, en cuanto a explicar cosas que no sabemos, bueno, realmente, porque incluso lo de Punto Verde tampoco es una cosa muy vieja, que a uno le dicen Punto Verde y sabe bien cómo funciona. Si no tiene uno en la zona, no sabe cómo es y cuáles son los perjuicios que les traen a ustedes si no está bien controlado, ¿no? Exacto, vamos por ahí, porque de hecho nosotros, bueno, vuelvo a repetir, porque si no desarrollamos todo el tema, si no abrimos el telón para ver la realidad, nos quedamos con el tema Punto Verde. Claro. Y acá no es el tema Punto Verde, acá es el tema de hacer un proyecto, gastar dinero y que ese dinero sea bien gastado. ¿Por qué? Porque después, con los presupuestos que tenemos nosotros, no va a haber posibilidades de controlar que después de las 6 de la tarde no se tire, ¿verdad? Porque no hay... ¿Quién va a controlar? ¿Cómo se va a controlar? Después todo eso queda por el camino. Y después, lamentablemente, vivimos en una sociedad totalmente alienada, decía Duor, ¿no? Después vamos a ver de qué eso pasa a ser parte, bueno, de un escenario... La gente se acostumbra a vivir de esa manera. Y nosotros hay una cantidad de gente que no queremos vivir así. Claro. No queremos, queremos vivir dignamente. Pero con que además limpio, con servicios. Sí, a veces lo que se pone como para solucionar un problema termina creando un problema nuevo. Exactamente. Entonces nosotros, en este sentido de ser proactivos, también le estamos evitando un problema al municipio y a la intendencia. Sí. Porque vamos a entendernos, nosotros tenemos 60 años en el barrio, conocemos a Paso Carrasco desde el cero, porque nuestros padres fueron fundadores, así como otros vecinos han sido fundadores. Hemos ido a la escuela del barrio, yo tengo 61 años. Conozco bastante la realidad social y el territorio bastante, pero bastante bien. Bueno, por eso nos preocupamos para hacer cosas distintas y advertir, porque se nos acusa normalmente, es típico eso, que ponemos palos en la rueda o que estamos oponiendo a que la gente trabaje, en este caso los jardineros. Y eso es muy alejado de la verdad. lo que estamos haciendo es evitando un problema mayor, ¿tá? Para los vecinos, para el municipio y para la intendencia, porque después no vamos a tener ni las máquinas ni los camiones que saquen la basura que va a estar circulando el depósito este que se menciona para alquilar. Claro. Entonces, bueno, nosotros hemos salido a buscar otro lugar y lo encontramos y le entregamos la propuesta. Este lugar es en el Parque Roosevelt, en donde hoy está la Brigada de Ingenieros, ¿ah? En la zona norte, es un lugar abierto, donde no hay árboles, porque vamos a entenderlo, no se precisa. O sea que está para arriba de Camino Carrasco, decís vos. Está yendo por Camino Carrasco hacia el aeropuerto, sí. Cuando llegamos al Parque Roosevelt, entrada a la brigada, al lado hay un deportivo nuevo que hizo ahora la intendencia, del lado de la Brigada de Ingenieros, o sea, de las, lo que nosotros, o lo que se llama zona 1, ¿verdad? Es la parte 1 de la zona más norte, donde está instalada la brigada de ingenieros está instalada ahí, o sea, el ejército. Claro, claro. El ejército claro. Hace años ya está instalado ahí, ¿verdad? Nosotros no tenemos un problema ideológico para poder ir a hablar con distintas corrientes políticas, ya sea militares, no tenemos ningún inconveniente, porque son parte del escenario y de la cultura y de la vida cotidiana del barrio, y por eso fuimos a la brigada. Y curiosamente la brigada no solamente cede un espacio, sino que haría el trabajo. Es decir, los jardineros irían, volcarían ahí la poda, y el ejército, que ya está instalado ahí, sumaría sus tareas, el acopio y el chipeado y la realización del compost. ¿Y cuál es la ventaja de todo eso? Primero, que no hay casa, que no hay una zona urbanizada, que es un predio dentro del parque que no hay que desmontar, que no hay que hacer absolutamente nada, que no hay que pagar, porque el ejército lo hace gratis. Y entonces, para nosotros la discusión se terminó. Ya no podemos seguir insistiendo en ir a buscar un lugar con todas las contras que ya hemos dicho que tiene. Claro. Nosotros creemos que esta mano que nos da la Brigada de Ingenieros, bueno, a ver, la Brigada de Ingenieros es parte de la realidad, están en nuestro territorio, han salido a reparar calles, como ejemplo, porque si no vemos, a veces encuadramos todo en lo ideológico, y yo creo que hay que ser mucho más pragmático cuando uno tiene la gestión, ¿verdad? Hay que ser pragmático, en política hay que ser pragmático, y entonces, a ver, la Brigada de Ingenieros, para ver una idea, si el municipio le da el gasoil para las máquinas y le pone el balastro, sale a rodar las calles, y lo hizo hace un par de meses. En agosto estuvo arreglando algunas calles que el municipio le interesaba arreglar de esa manera, y no tuvo costos. O sea, entonces, que puso, se llama, pone el combustible, el municipio pone el combustible y pone el balastro, y el ejército pone las máquinas y el personal. Entonces, a ver, volviendo al tema, siendo pragmático, yo no voy a utilizar esa opción. ¿No hay un punto verde ya en el Parque Roosevelt? No. ¿No hay ninguno? No hay ningún punto verde. No. Ahora Montevideo hizo un punto verde porque el tema de las podas, el tema de la basura es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema. Pero el tema de las podas también, por el volumen que se, y por la característica de la zona, Carrasco, Parque Miramar y todo eso, lleva muchísimo, digamos, de trabajo y pienso, hay que ponerle pienso. Entonces la Intendencia de Montevideo puso un punto verde ahora, y justamente está, en la primer calle de Montevideo, en Servando Gómez, es la primer calle antes de entrar a Paso Carrasco. Quiere decir, enfrente al Polo Club, para decir una manera. Sí. Ahí está el Fernando García, que es un museo de carruaje. En el fondo del museo, la Intendencia de Montevideo ya puso un espacio donde los jardineros, todos, pueden ir a tirar y se chipea y hace el mismo trabajo que nosotros planteamos que se va a hacer con la brigada. Entonces ya tenemos una solución, que de repente no es total, porque capaz que se precisa otro más, pero ya Montevideo lo está haciendo en forma ordenada, en un lugar donde no hay casas, porque estamos hablando que detrás del museo del Museo Fernando García, ahí no hay nada. Es un predio totalmente abierto. ¿La propuesta de ustedes que se pueda poner ahí? No, no. La propuesta nuestra es hacerlo con la brigada de ingenieros en el Parque Rubel, en la misma brigada, hecho por la gente del ejército. Ajá. ¿Está? Esa es la propuesta nuestra. Lo que yo estoy diciendo, que en este escenario de que tenemos que controlar las podas, ya Montevideo también puso una solución para poder, hacer el tratamiento de las podas. ¿Se entiende la idea? Uh-huh. Sí, sí, sí. Esa posibilidad de que los jardineros puedan tirar el lado de Montevideo también, porque vamos a entender, nosotros, los vecinos, entendemos cuál era la dificultad de los jardineros. ¿Por qué? Porque el jardinero que tenía podas para tirar, tenía que ir a Pinar Norte a tirarla. ¿Desde Paso Carrasco? Sí, de Paso Carrasco, un jardinero de Carrasco, tenía que ir a Pinar Norte. Porque ese era el lugar más cerca que la intendencia de Canelones había puesto, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros sabemos de esa realidad, sabemos de que hay una dificultad con todo este tipo de tratamiento de podas y de restos vegetales, pero no es en cualquier lugar. No es así. No es en cualquier lugar y en detrimento de la gente que vive en el lugar, ¿verdad? El director de gestión ambiental, Herú, estuvo siguiendo esto, ¿no? ¿De cerca? Ha estado, se ha reunido un par de veces con nosotros. Bueno, digo, en definitiva esperamos que sea él el que tome el control o la determinación de bajar, aterrizar este tema y empezar a trabajar con la brigada, porque vamos a entenderlo, nosotros entregamos la propuesta de hacerlo con el ejército dentro del Parque Rubel, y ya la intendencia fue a hablar con el comandante de la brigada y fue a ver el lugar. Pero el municipio sigue insistiendo en plantear el otro escenario también. Ajá. Entonces, ¿y el director Herú, ustedes han hablado con él últimamente? No, últimamente no. Estamos esperando ahora, porque ayer hubo consejo, y sabemos de que se va a llamar a la Comisión Territorial y se va a invitar a Herú para tratar exclusivamente este tema. O bueno, sea que ahí puede haber novedades. Y esperemos que definitivamente Herú, con un poco de sentido común, entienda que los vecinos no estamos de acuerdo, que hemos entregado una propuesta donde el propio Herú nos pidió que nosotros saliéramos a buscar el lugar, ¿eh? Ajá. Porque fue así, en una de las reuniones dijo, los vecinos tienen que salir a buscar un lugar, tienen que buscar una propuesta, tenemos que encontrar una propuesta, y bueno, la propuesta la entregamos, una propuesta seria, una propuesta que no tiene costo para la intendencia ni para el municipio, que no habla de cifras de miles de dólares ni de nada por el estilo, una tarea que se había realizada por el propio ejército, que ya está escalado en el Parque Rubio, que lo tenemos ahí hace años, décadas, al ejército. Por eso digo, de ser corrernos de lo ideológico para ser proactivos y pragmáticos. Tenemos a alguien que nos puede dar una mano. ¿Vos decís que sea por lo ideológico que no se ha aceptado? Bueno, muchas veces sí, yo creo que sí, y está también en el entorno donde yo me muevo, que a veces por una cosa o por otra no se quiere hacer con tal persona o con tal institución. A ver, para hacer política, decía Carl Schmitt, hay que encontrarse un enemigo, ¿verdad? Yo no soy de esa idea, nosotros no somos de esa idea, nos oponemos a esa forma de las cosas. Yo no necesito un enemigo para hacer ni política ni absolutamente nada. Al contrario, hay que desarrollar estrategias para poder convencer, dialogar y llegar a resultados que convenzan a todo el mundo. Ayer no dijiste que hubo reunión de consejo, ¿verdad? Sí, ayer se reunió el consejo, se trató este tema y bueno. ¿Es el Consejo Zonal? ¿Cómo es el nombre que no me acuerdo? El consejo es el Consejo Municipal. Municipal, ahí está. Entendámonos que los consejos municipales está el segundo nivel de gobierno viene a ser la intendencia, el primero viene a ser el presidente de la República, ahí va. El segundo nivel de gobierno viene a ser las intendencias y el tercer nivel de gobierno viene a ser el alcalde. Bien. Y su consejo. ¿Cómo se conforma el consejo? El consejo se conforma por el alcalde, que es la persona más votada, sí. Y cuatro concejales. Ahí está. Después de esta reunión, vos decís que se va a convocar a una con donde esté Herú. Está en una comisión territorial donde Herú pueda, va a ir ahí a hablar con los vecinos. ¿Te parece que nos mantengan informados si se convoca la reunión, si se hace la reunión, para ver si de ahí surge alguna solución? Con gusto, sí, claro, y de repente podemos explayarnos en algunos otros temas, porque en definitiva esto nos ha llevado mucho tiempo, lo del punto verde, y reiterando, Paso Carrasco necesita un escenario gigantesco donde podamos subirnos todos a charlar y a conversar y a buscar soluciones, porque tenemos muchísimos problemas, con un presupuesto totalmente austero y con una realidad social, económica y educativa preocupante. Muy bien. Bueno, un saludo por allí a los vecinos de Paso Carrasco y quedamos a la espera entonces de novedades. Gracias por el espacio. Nosotros somos eternamente agradecidos y esperemos no aburrir con tanta chacha. No. Claro que no, jamás no se conoce, no se habla de esto. Así que está muy bien. Carlos Romero, entonces, vecino de Paso Carrasco, estuvo con nosotros.